lo mismo un beso normal, un besito de lo vaguito, un abrazo y bien despacito, y con banda ganas de amar. No es lo mismo un beso de vago, que los celos de ese tontito, porque sabe que estamos al ritmo, y tiene miedo de pestañear. Sé que toda la cuadra entera me tiene como el del problema, y que si tu papá se entera, mamadera la que me espera. Y aunque yo soy un calavera, día y noche en esa vereda, para amar tengo mil maneras, mil poemas pa' vos, mi nena. Abajo el foquito, esa quina, cae fuego. ¿Dónde está la bronca y el bardo? Ahí, para ver si como la encuadro. Estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el foquito, esa quina, te espero. Para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, que no vas a olvidar jamás. Es que me tiene loco su manera de mirarme, como ella le hace pa' llegarme, como lo hace tierno al amarme, sus ojos marrones con la luna a brillar. Segundiame hasta el mediodía, hasta que abra la panadería. Pasamos el día con la fría, me rompo el asado y algo pa' tomar. Es que conmigo la pasa mejor, me pinta el día de color. Una cumbia, ritmo y sabor, unos besitos y un alfajor. A tu mami la veo pasar, por vos le voy a preguntar, yo me le voy a declarar, me vuelve loco tu caminar. Abajo el poquito, esa quina, cae fuego, donde está la bronca y el bardo, para ver si como la encuadro, estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el poquito, esa quina, te espero, para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, no vas a olvidar jamás. Abajo del foquito,